quiero decirles, queridos padres, muchas gracias. Somos muy afortunados de tenerlos. Así que este logro es también por y para ustedes. También es muy importante reconocer el trabajo de nuestros maestros, que se esfuerzan continuamente para lograr que nosotros como alumnos desarrollemos las habilidades que nos ayuden a investigar, cuestionar, aprender, hacer, inventar, crear y recrear aquello que nos interesa, para que cada día podamos aprender y ser mejores personas y mejores ciudadanos.